nuestra luz llegó y la gloria del Señor brilla en nosotros. La oscuridad se derrumbará y la gloria del Señor brilla en nosotros. En mi necesidad me escuchó y su luz me transformó. Ya no hay más oscuridad, brilla más que el sol. Su eterna luz siempre nos guiará. Conmigo Él estará. Dios Salvador, Él es Dios omnipotente. Exaltémoslo por siempre. Nuestra luz llegó y la gloria del Señor brilla en nosotros. La oscuridad se derrumbará y la gloria del Señor brilla en nosotros. En mi necesidad me escuchó y su luz me transformó. Siempre nos guiará, conmigo Él estará. Dios Salvador, Él es Dios omnipotente. Exaltémoslo por siempre.